María Cristina, Omar Moretti de Freeway la saluda. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Nosotros ya venimos hablando, tratamos el problema de la mujer en cuanto a violencia, violencia de género acá en el programa, y bueno, esta fue una grata noticia después de varias pálidas que nos vienen dando ya en diferentes organizaciones sociales. Así que bueno, queríamos saber en qué consiste este nuevo proyecto y en qué va a beneficiar a las mujeres. Por primera vez, Argentina, si bien en la recuperación democrática a los pocos años de la democracia se pudo sancionar una ley de violencia intrafamiliar para su erradicación, es la primera vez que en Argentina contamos con una ley integral de prevención, protección y sanción de toda forma de violencias contra las mujeres. Y uno dice, ¿y por qué contra las mujeres? Bueno, si tenemos en cuenta que este año Naciones Unidas, sistema del cual formamos parte, que defendemos este multilateralismo para que la globalización no solo excluya en lo económico, sino que tampoco castigue en lo social, su secretario general definió este año como el año de la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, entendiéndola como la epidemia social del siglo XXI. Si usted piensa que en Argentina, tal como supimos por un informe de Amnistía Internacional, que no tuvo datos oficiales, sino que recurrió a los medios de comunicación, cada 3 días una mujer argentina es asesinada por aquel varón con el que convive o ha convivido o que ha tenido una relación afectiva, entre comillas, que si pensamos que 8 de cada 10 mujeres son víctimas de alguna forma de violencia, sin duda esta ley, que es una ley integral, nos va a permitir poner a todo el Estado, no solamente al Estado Nacional, sino también a las provincias, porque se trata de una ley de vigencia nacional en sintonía con lo que no solo es una prioridad para los gobiernos, sino una necesidad de la sociedad, que es erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, en los espacios laborales. Inclusive hablamos de la violencia obstétrica. Usted sabe que trabajamos hace 2 años y sancionamos una ley que impulsáramos de parto humanizado. El tema, la necesidad de contar con un Estado que esté de acuerdo consigo mismo. No vale un programa aislado, sino que tienen que estar todas las áreas del Estado encaminadas y responsables al mismo tiempo de la protección de las víctimas, la detección temprana de la violencia y la prevención de los hechos de violencia. María Cristina, una de las problemáticas más por ahí preocupantes es el tema de poder excluir o sacar a la mujer del ámbito de la violencia. ¿La ley contempla algún tipo de ayuda para que no tengan esa dependencia económica con los maridos, con la persona totalmente, que la violenta? Totalmente, porque justamente es esto lo que vale la pena recordar. Más allá de que hay algunos municipios o inclusive algunas provincias que han intentado y llevan adelante políticas para la prevención de violencia, en general nos encontramos con que llega una mujer, se la alienta a denunciar, ¿no? Entonces presenta la denuncia y se puede encontrar con esta situación. Dale, volvé a tu casa, si vos sabés cómo arreglar estas cositas. También pasa en la justicia, que desalientan a las mujeres a poder recuperar su dignidad y llevar adelante no solo su vida con dignidad, sino también la de sus hijos e hijas. ¿Qué se prevé en esta ley? Que, por ejemplo, en las áreas sociales del Estado y el área económica, las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia que se encuentren sin trabajo tienen un acceso al crédito para lograr la autonomía económica, que yo como mujer del justicialismo tanto aprendí, que Evita decía que por un lado nos hacíamos ciudadanas votando, pero también nos hacíamos libres teniendo nuestra autonomía económica. Senadora, así, sí. Sí, se entiende. ¿Qué tal? Javier D'Alessandro le habla. Nosotros vemos en todas las leyes que aparecen y que sanciona el Congreso que hay algunas leyes que se traban en el proceso de reglamentación. Estamos hablando de que todos estos beneficios que usted habla para las mujeres son necesarios y es menester que el Estado los ponga en funcionamiento. Pero ¿en cuánto tiempo estamos hablando de que se pueden empezar a ver cambios con la nueva ley? Mire, tuvimos la buena experiencia, porque no solamente hablamos de un acceso privilegiado al crédito, a que no podrá ser la mujer excluida del espacio donde habita, es decir, de la casa donde está, ni ella ni sus hijos, en que hay está previsto albergues transitorios, no como espacio definitivo, sino para protegerla, con todo lo que hemos avanzado en la legislación de derechos humanos de protección de las víctimas. Sí. Y usted me pregunta por la reglamentación y es muy oportuno. Esto es igual que lo que vivimos y avanzamos con aquella ley que sancionáramos de protección integral de niños, niñas y adolescentes. La ley prevé que los consejos federales, sean de educación, de salud, de seguridad, no es que tengan que reglamentar en términos de crear artículos para hacer efectiva la ley, sino que tienen que adecuar el diseño de las políticas públicas, el desarrollo de las acciones en cada una de las áreas para cumplir con aquello que la ley dice. Si en la ley, ¿y en cuánto tiempo estamos hablando que esto puede llegar a pasar? Bueno, ¿usted tuvo contacto con gente del Poder Ejecutivo? Sí, sin duda, aparte jamás lo trabajo a espaldas de un gobierno que siento propio y que me expresa. Lo hemos trabajado con cada una de las áreas del Poder Ejecutivo Nacional, tanto con la Ministra de Desarrollo Social, como con las áreas de seguridad, como con el área de justicia, de defensa, y hemos hablado con muchas provincias. Así es que yo creo que una vez promulgada la ley, acá se trata, como en otros temas, en que la Presidenta es clara y contundente, argentinos y argentinas a las cosas, a empezar a adecuar los procedimientos para que la gratuidad, la eficacia, la celeridad y la protección sean los espacios que están dispuestos desde el Estado para contemplar la situación de las mujeres víctimas de violencia. Indudablemente no puedo decir cuántos días, pero sí que desde que sea promulgada los consejos federales van a empezar inmediatamente a trabajar. María Cristina, para terminar, bueno, esto de que haya mujeres en ámbitos de decisión política nos ha beneficiado bastante. Como vos decías, impulsaron la ley de protección a la niñez, ahora sancionaron la ley de protección a la mujer. Para tener una legislación progresista en todos los ámbitos, ¿qué es lo que falta en este sentido de la violencia de género y la violencia infantil? Bueno, yo creo que hay una asignatura pendiente que yo hace 5 años, no en soledad, hay otras iniciativas parlamentarias, pero hace 5 años que lo vengo planteando junto a la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es imprescindible para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que contemos con un sistema de responsabilidad penal juvenil, que no se trata de bajar la edad de imputabilidad como algunos mano dura o gatillo fácil pretenden instalar. Se trata que hoy los niños y adolescentes, frente al derecho penal, ante la comisión de un delito, tienen menos derechos que un adulto y se los trata como si fueran adultos. Así es que anhelo, espero y seguiré insistiendo en la necesidad, oportunidad y exigibilidad de tener un sistema de responsabilidad penal juvenil. Avanzamos con la ley, ustedes saben que la presentamos conjuntamente, en mi caso, con la entonces senadora Alicia Kirchner, la ley contra la trata de personas, pero no podemos más seguir aceptando que tengamos penas de adultos para jóvenes o niños que están en conflicto con la ley penal. Bueno, este es un resabio dictatorial, este es un resabio que nos hace estar en contradicción con la Convención de los Derechos del Niño. Muchísimas gracias por esta comunicación, Perceval. Un abrazo. Gracias. Estábamos hablando con la senadora María Cristina Perceval.